a cantar. A dos oculeados que no quieren acallar. Uno tenés el segura, no te va la boca. Pero ahí es Will León. Voy a cantar la wea que se nos dé la gana. No estoy ni ahí, ni siquiera con tu hermana. La casa se te mete en la cabeza. Pero sin espejo, eso no interesa. No estoy ni ahí con la vieja cagüinera. No estoy ni ahí, yo hago lo que quiera. No estoy ni ahí con los ojos que me miren. No estoy ni ahí con la wea que opinen. Pónganse el espíritu aquí desde la cabeza. Parece pelota, la sección no interesa. Mi mundo apartado, mi mundo diferente. Que no vale brillo, solo va mi mente. De música de disco que dice lo que quiero. Pa' meterle los cinco a que me mira menos. Que cree que basura la música de negro. Que bailo en el piso y la que me quebró. Antes es censura. Ábrete ese censura. Te invito a seguir ese ritmo no sociable. Que no tenía ni con la meta que se hable. Siento la basura detrás del pensamiento. De que soy un vago y que siempre miento. Cuida bien tu idioma, cuida esas palabras. Cuidado con la gente mía que ya habla. Váyanse a la chucha, yo hago lo que pienso. Métase la raja, wea de talento. Nadie me censura, nadie me restringe. Solo aquellos perros de los que me rigen. Soy insiste y creador de esta rima. Con originalidad que llevan encima. Para incentivar a que le siguen esto. Pa' que no se corran porque me dieron el reto. Somos ahí Winner, mira como el gato. Siempre somos tres y nunca fuimos cuatro. A mi lado tengo Star que hace ese trabajo. Que tanto le gusta la cuerda de ese bajo. Y bueno, con su disco no trae ese sonido. Son esos Stars que llegan a tu oído. Mi nombre es el CIA, creador de esto. Verso a la chicha, la censura. Yo canto lo que pienso. Ábrete sin censura. Ábrete sin censura. Lo que creamos y con la censura ni ahí estamos. Huiteo en la cara, me quedo suficiente. Que no censurado, yo pido gente. Esta emisora que yo los quiero marginal. Se caen superiores y los monos pintan. Pero tu pensamiento trágatelo todo. Tiene sabor a mierda, carro y lodo. Mierda es tu pensamiento arribista. Cero de Providencia o de Bellavista. Este es mi mundo, censura y no vale. Y el que está censurado de mi mundo sale. ¿Quién inventó la dictadura de opresión? Al culeo asesino lo matan a esta canción, Censura. Gracias.